Viernes 17 de enero, para meditar y estudiar, lee una obra de Reforma, en Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 344 y 345, y Por medio de esfuerzos personales y fe viviente, en el Ministerio Médico, páginas 323 y 324. El que no hace nada más que orar, dejará de hacerlo pronto o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el Maestro, que trabajaba con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Camino a Cristo, página 101. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué la ausencia de oración intercesora limita el crecimiento de la Iglesia? Inversamente, ¿de qué modo una vida de oración intercesora activa, estimula la actividad de hacer discípulos? ¿Cuáles son las claves para una oración intercesora efectiva? ¿Cómo sabe el intercesor acerca de qué orar? 2. ¿Qué deben hacer los feligreses en favor de aquellos por los cuales oran, que vaya más allá de sus peticiones privadas en casa? ¿De qué manera pueden los miembros edificar relaciones con los vecinos, los familiares o los compañeros de trabajo por quienes oran? ¿Por qué las oraciones privadas por otros siempre deben estar acompañadas de esfuerzos concretos para formar una amistad con esas mismas personas? 3. ¿Qué pasos deben dar los cristianos del siglo XXI para experimentar vidas de oración dinámicas? ¿Cuál es la relación entre el hacer discípulos con éxito y el encontrarse en la presencia divina mediante la oración? ¿Puede la oración cambiar a las personas por las que se ora, sin primero cambiar a los que oran por ellas? ¿De qué modo el tener pasión por las almas perdidas cambia el contenido de la oración? ¿Qué impacto tienen la santidad y la oración personales sobre la capacidad del que espera ganar almas al compartir la verdad? 4. ¿Qué cosas específicas pueden hacer los creyentes para aumentar su contacto con aquellos que no han aceptado a Cristo? ¿Qué pueden hacer los cristianos para ir más allá de las relaciones superficiales con sus semejantes, de manera que conozcan las necesidades específicas por las cuales orar? Nuestraesperanza.cl